Hay más de 9 millones de argentinos que no acceden a empleos de calidad. Hace más de 5 años que la Argentina no tiene un problema de destrucción estructural de empleo. Destrucción estructural de empleo. Destrucción estructural de empleo. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido.